Gloria al Señor. Glory to God. Vamos a estar predicando un poco breve esta mañana. We're going to briefly preach this morning. Solamente queremos dejar un pensamiento a la iglesia. We just want to give a thought to the church. Un pensamiento breve. A short thought. Pero necesario para nosotros. But necessary to us. Porque en los tiempos que estamos viviendo. As the times that we are living. Son los tiempos que el gran avivamiento se acerca. Are the times of the great revival that speaks to come. Yo no sé cuándo lo creen. Pero el gran avivamiento se acerca. Well, the great revival is nearby. Es tiempo de que la iglesia de Dios. It is time for the church of God. No pare su trabajo de edificar la iglesia de Dios. Have to stop the work to build the church of God. No podemos parar nuestro trabajo. We cannot stop our work. Nuestra labor no puede parar. Our labor cannot work. Hemos pasado días. It's been days. Tiempos bastante difíciles. Very difficult times. Quizás con muy pocos recursos. Perhaps with very few resources. Con muy poca ayuda, hablando de ministros. With very few help, speaking about ministers. Muy poco maestros. Very few teachers. Pero hemos empezado a ver un mover del Espíritu. But we saw the movement of the Spirit. Un mover grande del Señor en medio de la iglesia. How it moves in the middle of the church. Hay algunos que todavía no lo ven. There's some that they still don't see it. Pero yo lo sigo viendo. But I still see it. Hay un grupo de hermanos que todavía no lo ven. There's still a group of brothers that they still see it. Que lo sigue viendo. Continue to see it. Y es tiempo que todos nosotros. There is time that all of us. Entremos en la misma visión. We all go to the same vision. Esta no es la visión del hermano Jovel. It is not Jovel's vision. Ni la visión del hermano Solís. No, Father Solís's vision. Ni la visión del hermano Osorio. No, the vision of Brother Osorio. Es la visión de Dios. Necesitamos algo, hermano. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Second of Chronicles, chapter 7. Es un capítulo muy conocido. Very known chapter. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Vamos a usar este verso para introducirnos al mensaje. Let us introduce this message. Y en el capítulo 7, versículo 1. Chapter 7, verse 1. La palabra de Dios dice. The word of God tells us. Que Salomón había acabado de edificar la casa de Dios. Solomon finished edifying the house of the Lord. Y él se encontraba. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos. Y el holocausto, y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchó la casa. Second of Chronicles, chapter 7, verse 1 says, como ya he conocido de ustedes, as is all well known from all of you, a David, el padre de Salomón, no le fue permitido edificar casa para Jehová. To David, Solomon's father, was not permitted to build house for the Lord. Pero hay algo que nosotros debemos conocer. But there's something that we need to know. Es que David se preparó. Nosotros vamos a encontrar que David, el padre de Salomón, we're going to find that David, father, tuvo que prepararse para dejar todo lo que Salomón necesitaría para edificar la casa. He had to prepare himself to do everything that Solomon was going to need to build the house of the Lord. Eso significa que Dios siempre tiene todas las cosas en control. Which means that the Lord has all things in control. Es un Dios organizado. It is an organized God. if we were here this day, porque estuviera el ministerio trabajando para el Señor, or if the minister were we here working for the Lord, si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, if Christ, the head of the church, no viniera por su iglesia a recogerla en medio de este mundo pecador, were not come for the church in, this, in the middle of this world, no tuviera ningún sentido, it would have no sense. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero la iglesia está esperando a Cristo. The church is waiting for Christ. Por eso es que ella debe de preocuparse. So she worries. Porque la palabra de Dios dice. Because the word of God says. Que cuando Salomón terminó de edificar la casa de Dios. When Solomon finished building the house of the Lord. Y yo quiero decirle, no tiene un significado profético tan grande. And let me tell you, it has a prophetic meaning. ¿Cuántos están aquí? Church, que no vamos a recibir nada. We're not going to receive anything. Si la iglesia no busca el rostro del Señor, if the church does not seek the Lord's face, si la iglesia no ora, if the church does not pray, si la iglesia no va adelante del que todo lo puede, if the church does not go before the one who can do it all. Hace unos días predicaba la iglesia del monte, a few days I preached in the church of El Monte, acerca del verso de Mateo 28, versículo 18, concerning Matthew 28:18, cuando dijo el Señor llegando les dijo, and the Lord came and told them, toda potestad me daba en el cielo, all power is given in heaven. Fue un amor reverente, un temor reverente a Dios. He was a special. Juntos. We're speaking together. Te decía, lo que viene es mucho más grande todavía. not be more sad. Que el Espíritu de Dios sea parte de nosotros. Deje de seguir a su hermano. Stop following your brother. Dios me dijo ese día. For the church to be divided? Porque la iglesia crece. Or for the church to grow? ¿Cuánto alaban al Señor? Praise the Lord. Que la iglesia se prepare. For the church to get ready. O que la iglesia no se prepare. Or for the church to stop eating. La Biblia dice que cuando Salomón acabó. The Bible says when Solomon finished. Miren lo que dice la palabra, que Jehová se le apareció a Salomón. And the Lord appeared to Solomon. Verso 12. Verse 12. Y he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. Y oiga lo que dice el 13. Hear me 13. Si yo cerrare los cielos, if I shut up heavens, que no haya lluvia, that there no be no rain, y mandare a la langosta que consuma la tierra, and if I command the locusts to devour the land, o si enviare pestilencia a mi pueblo, or if I send pestilence among my people, aquí viene la clave que le dice Jehová a Salomón. Here comes the clue the Lord told Solomon. Si se humillare mi pueblo, if my people, sobre los cuales mi nombre es invocado, which are called by my name, y orare y buscare mi rostro, so humble themselves and pray and seek my face, y se convirtiere telling the brothers que la iglesia, that the church, muchas veces está pasando por situaciones tan difíciles, going through so many difficult tests, no porque ella no sea la esposa del Cordero, not because she's not the bride of the Lamb, sino porque hay pecado dentro de la iglesia, because there's sin inside the church. Amen. Pero hay una clave fácil. But there's an easy clue. El Señor le dijo a Salomón que si se humillare su pueblo, y they humble themselves. ¿Estamos aquí todos? La característica del siervo es the characteristic of a servant is humildad. Humbleness. Humildad no es ser pobre. Humbleness doesn't mean to be poor. Porque en los países de Latinoamérica, because in the Latin American countries, llaman humilde a una persona que no tiene dinero. You call humble someone that has no money. No, esa es pobreza. No, that's poverty. Humildad, humbleness, es el siervo. It's to be servant. ¿Cuántos están aquí? Hay hasta un proverbio por ahí que dice, there's even a proverb that says, el que no vive para servir, he does not live to serve, no sirve para vivir. Does not. Así dice, el que no vive para servir, who does not live to serve, no sirve para vivir. He doesn't serve. Y eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios también. Exactly what the word of God says. Entonces se acercaron y le dijeron al Señor, ¿quién sería el primero? El Señor Jesucristo le dijo que el primero sería el siervo de todos. And he said the first one will be the servant. Alaba al Señor. Aleluya, gloria a Dios. El siervo de todos. Alabado sea Dios. Serve the Lord in the house of the Lord in the last moment. Y Dios prefirió esa casa. Yo no sé si usted tiene el deseo de servirle al Señor. I do not know if you have a desire to serve the Lord. Pero si usted ha estudiado, but if you have studied, si no ha estudiado y está aquí, you have not studied and you're here, y no ha hecho nada en su iglesia local y pasó todo el año, have done nothing in your local church and it's been all year, no espere que el otro año va a ser mejor para usted. Don't think next year is going to be better for you. Su mejor momento comienza hoy. The best moment starts right now. Si usted está esperando que cambien de pastor, if you're waiting for pastors to be changed, para usted ser mejor, so you can then be better, no se equivoque, do not be mistaken. Ese es un asunto que es de usted con Dios. Si usted está esperando, if you are waiting, que cambien de supervisor, to change an overseer, no se equivoque, do not mistake. Dios tiene un trato con usted también en la iglesia. God has a situation within the church as well. Si usted está esperando, if you're waiting, que fallezca el supervisor general para que lo ponga en otra, for the general overseer to die so they can put another one, no está esperando.

Ya no tiene 15. You're not 15. Lavado sea Dios. No, ya no tengo 15. I'm not 15. Los últimos 10 años, ¿dónde estuvo? The last 10 years, where have you been? ¿Qué hemos hecho? What have you done? Nadie me llame. ¿Quién lo va a llamar? No, cosme. No voy a llamar. No hay oración, no hay búsqueda, no hay llamar. No hay nada. No hay nada. Dios le habla en cada mensaje, cada domingo en la iglesia donde usted va, donde usted se congrega. God speaks to you through every message, every time in your local church. Y como todo buen fariseo, vamos cada día domingo a la iglesia y no regresamos. And like a good Pharisee, we go to your church every Sunday. And we go back to sin. ¿De dónde viene, hermano? Where do you come from? De la gloriosa iglesia de Cristo. The glorious church of God. Y de glorioso no despide nada. Glory has nothing. ¿Usted? You? ¿O yo? ¿O I? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No prediquemos un evangelio falso. Let us not preach a false gospel. Prediquemos un evangelio. Amen. Let us preach a true false gospel. Say glory to God. Sad it is to us cuando vemos nosotros ministros queriendo edificar otra iglesia que no es la iglesia de Dios. When we was ministers building other churches that are not the church of God. Qué triste. That is sad. Es triste. That is sad. Teniendo nosotros tanto trabajo que hacer. Having so much work to do. Dios lo bendiga en esta hora. May the Lord bless you in this hour. Let us all arise. Vamos a darle gracias al Señor. Let us give thanks to the Lord. Padre, te alabamos en este día, Señor. Heavenly Father, we praise you. Te damos gloria y honra, Señor. Aleluya. Honor and glory. Ayúdenos, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, ayúdenos, Señor. Oh, help us, Lord. Ayúdenos, Señor Jesús. Help us, Lord. Aleluya. Aleluya, Señor, ayúdenos. Help us, Lord. Necesitamos, Señor, ayúdenos.